ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Bienvenidos al podcast número 42 de la segunda temporada de La Esencia de las Bandas, en este especial dedicado a las reseñas del disco Legión de Séptimo Ángel y del disco Antología de La Matatena. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmaniac y su servidor, Alex Cornelio. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y la información más relevante del mundo del rock. No me esperes más que no he de llegar. ¿Cómo sientes tú que es el despertar? Séptimo Ángel es una banda de power metal de México, fundada en 1999 en Ciudad Delicias, Chihuahua, por el guitarrista y compositor Edson Ortega. En un principio el grupo se llamaba Melisma y bajo ese nombre tuvieron solo una presentación. Fue entonces cuando entró a la banda un bajista llamado Arturo Brito. Fue este último quien propuso el nombre de Séptimo Ángel, ya que a principios de la década de los 90 tanto Arturo como Edson fueron parte de un grupo de covers originario de Zacatecas que se llamaba de este modo. Así fue como el grupo quedó consolidado durante los años siguientes. Séptimo Ángel, feat. Manuel Funkin' Metal, álbum Legión, Con el Viento, en La Esencia de las Bandas. Y de pronto has de sentir que sigo aquí. Para siempre estaré aquí. Cierra los ojos y mira en mí. Y soy la yo. De las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We'll be right back. 2002, la banda Séptimo Ángel graba su primer demo con tres canciones que eran La Mujer y el Dragón, Profecías Cumplidas y Beatriz, tema instrumental. El grupo se encargó de hacer una producción casera para poder distribuirlas en las tocadas locales, en las cuales hubo siempre mucha aceptación del público, lo cual motivó para terminar de componer más canciones hasta dar forma a su primer disco bajo el título de Batalla Divina, año 2005, en el cual se incluían 10 temas inéditos, incluyendo desde su primer demo. La alineación que grabó el disco estaba conformada por Edson Ortega, guitarra líder, Sergio Pérez, guitarra, Salvador Valdés, bajo, Alejandro Benzo, voz, y Cayo Grijalva en la batería. Séptimo Ángel, feat. Alberto Trash Pimentel, álbum Legión. El árbol, en la esencia de las bandas. Deja huellas de tu andar, con la sangre de serpiente, dañarás el que dirán, solo siendo el ser quien eres, llegarás. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Ese juez es de la vida, los abogados del infierno. Ellos se hagan de dictar veredictos y penal. Ese disco de fuego y leña, un árbol que cayó en su pena, carcomiendo en su raíz, que te queme todo gris. En 2005, la banda Séptimo Ángel, ya con su primer disco de estudio, Batalla Divina, se empezó a dar a conocer a nivel estatal, siendo teloneros de grupos internacionales del mismo género, como Tierra Santa de España, Rata Blanca de Argentina, entre otros. En una visita a la Ciudad de México, la banda logra trabajar con la discográfica Templario Records y lanzan en 2007 su segundo álbum titulado Mava, incluyendo 6 temas inéditos y 3 covers. Alineación: Edson Ortega, Salvador Silva, Alejandro Rocha, Alejandro Benzo y Ever Rodríguez. La banda comparte escenario con bandas mexicanas como Newman, Vía Dolorosa, Élfica, Mystical Dreams, entre otros, así como ser telonero de bandas internacionales como Therium, Kiss Army, entre otros. Séptimo Ángel, F. Sí, de Tenno Boa, álbum Legión. Máquina de Fuego, en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Estudios Corlex es un centro virtual de edición y grabación para podcasting. Ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudios Corlex. En 2008, la banda de heavy metal chihuahuense Séptimo Ángel presenta su tercer álbum de estudio titulado Hasta la Eternidad a través del sello discográfico Templario Records. Se compone de 10 temas como Hasta la Eternidad, Tinta Negra, Máquina de Fuego, Blues de Neón, No Soy de Ti, No Mires Atrás, Profecías, etc. Producido por Miguel Ángel Romero, grabado, mezclado y masterizado por Francisco El Mago Rodríguez. Después del lanzamiento del disco, el vocalista Alex Benzor decide irse del grupo para buscar nuevos proyectos y consolidar Stall Metal, banda de heavy metal que cuenta al momento con 4 discos de estudio. Séptimo Ángel ha participado en los discos tributo Ángeles del Infierno y Coda. En 2010 editan su 4ª producción discográfica titulada Dharma, incluyendo 7 temas inéditos y 2 covers, uno de ellos del mítico grupo Rainbow. Séptimo Ángel, feat. Chava Drago, álbum Legión. Como en un cuento, en la esencia de las bandas. Sobre tus labios, sobre mí. Ojos y aún ahí estás, le das aliento a mi caminar, como en un cuento donde el final un beso escribe la eternidad. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Thank you. el 10 de junio del año 2010, Séptimo Ángel es la banda encargada de abrir el concierto a la banda española Saratoga en la Arena Chihuahua. La banda ha sido telonera de bandas internacionales como Acep, Mago de Oz, Saratoga, Rata Blanca, Tierra Santa, Mario Ian, Ripper Owens, Oviano, Terium, etc. En 2011, Discos y Cintas Denver reedita el disco Dharma, incluyendo 3 nuevas canciones y 5 canciones que habían aparecido en sus discos anteriores, pero esta vez en versión acústica. Algunos de los temas inéditos son Dharma, Destino, Almas Gemelas, Eternidad, Sueño Fugaz. Los temas acústicos son Con el Viento, Crepúsculo, Si un día no soy de ti, Como en un cuento. Los bonus tracks son Esclavo, Sigo Aquí y Guerrero. Séptimo Ángel, feat. Adrián Barilari, álbum Legión. Hasta la eternidad, en la esencia de las bandas. 6 de febrero del año 2019, la banda Séptimo Ángel edita su quinto álbum Legión, disco recopilatorio con las mejores canciones más representativas de la banda. En este trabajo se hacen acompañar de cantantes nacionales e internacionales como Fabio Leoni de Rhapsody, Adrián Barilari de Rata Blanca, Chava Drago de Foda, Alberto Trash Pimentel de Leprosy, Javier Zeta de Mago de Oz, Tete Novoa de Saratoga, entre otros. Actualmente, Séptimo Ángel lo conforman Edson Ortega, guitarra líder, Gonzalo García en la voz, Raúl Cárdenas en el bajo, Félix Mesa en la guitarra y Jorge Martínez en la batería. El disco se compone de 23 nuevas canciones. El diseño de portada está a cargo de Alejandro Blas. El disco es grabado y distribuido por Temple Metal Records. Séptimo Ángel, feat. Javier Z. Domínguez, álbum Legión, profecías, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. De edición y grabación para podcasting. Ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudios Corlex. trazando la línea de la comunicación Transmisión. Reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. AC/DC liberó un teaser de 30 segundos de su primer sencillo, Shock in the Dark. Se puede escuchar un riff muy al estilo Overdrive de los australianos. Esta nueva composición, así como la del nuevo disco, fue grabada por la alineación actual del grupo: Brian Johnson, Alex Young, Steve Young, Cliff Williams y Phil Rhodes. Alemania ya tiene la primera academia de heavy metal, la flamante Waking Metal Academy de Hamburgo, que toma su nombre del famoso festival de heavy metal, inició las clases de su primer semestre para formar a estudiantes en los aspectos profesionales de este subgénero musical del rock. Uno de los platos fuertes de la formación, según su director Sondheim, es la posibilidad de que los estudiantes se presenten en el festival Wake. Seleccionamos a los estudiantes de manera que al final podemos tener una banda apta para tocar. El cofundador de la icónica banda Van Halen y distinguido por ser uno de los mejores guitarristas del mundo, muere a los 65 años de edad este martes 6 de octubre por un cáncer de garganta. El gran guitarrista murió en el hospital Providence St. John Health Center de Santa Mónica, California, Estados Unidos. Eddie Van Halen fue el explosivo y guitarrista principal y el alma de Van Halen, un grupo muy popular de hard rock que se hizo famoso con Jump y Painema. La banda mexicana de heavy metal Ágora presentará un concierto virtual este 18 de octubre a las 20 horas a través de pago por evento. La banda presentará sus grandes éxitos y temas de su nuevo disco Imperio. La nueva producción discográfica de Ágora Imperio está gestionada por 5 mexicanos: Eduardo Contreras, Sergio Aguilar, Manuel Vázquez, Eduardo Carrillo y Daniel Villarreal. Ágora cuenta con 4 producciones discográficas y un DVD en vivo. Se han presentado en festivales nacionales e internacionales como Vive Latino, Rock al Parque, Hell and Heavens, entre otros. Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Gaumont lanzará una nueva producción sobre el rock mexicano de los años 90, informó Arizama, creador de esta nueva serie, junto con Max Zunin. La serie, que será llamada Los Últimos Análogos, retrata cómo mediados de la década de los 90, un ejecutivo discográfico extranjero llegó a la Ciudad de México para encabezar la división AR Rock de un importante sello, y luego descubre a una joven y prometedora banda local a la que lleva el estrellato en medio de caminos turbulentos. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Este próximo 24 de octubre la banda de rock El Tri celebrará su 54 aniversario y lo hará a través de streaming con toda la producción de un concierto real. El cantante mencionó que el objetivo no es solo celebrar los años de carrera, sino también que sus fans tengan un momento agradable, que la banda se olvide de sus broncas, de sus problemas. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Después de 6 meses de escasa actividad, la banda mexicana Lead and Roll se presentará el 15 de noviembre de este año 2020 en la Arena Ciudad de México para seguir consintiendo a sus seguidores con su música. La Arena Ciudad de México reducirá la capacidad de su foro a un porcentaje importante para cuidar la distancia, además de contar con todas las facilidades para el sano desarrollo del evento y cuidar la salud de todos los participantes. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Y grabación para podcasting. Ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudio Corlex. La Matatena es una banda de ska formada en 1992 en la Ciudad de México, fundada por Manolo Romero. El debut oficial es Emulsión de Escape, un trabajo discográfico de opción sónica. El primer single del álbum es Café para 8. El álbum es publicado en 1999. Las canciones que conforman el álbum son Murió la Flor, Tu Cabeza, Debe Ser, Mediocres, Antes, El Chacal, Su Majestad, Café para 8, etc., sumando un total de 14 canciones. El trabajo discográfico los llevó a presentarse en el Festival Vive Latino 1999 en el Zócalo de la Ciudad de México y giras en el país y Latinoamérica. La Matatena, Fit Pinocho, álbum antología, escatalíticos, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Thank you. podcast Expresión Social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Si tal vez te invite un pase para entrar, un trago que te pueda alivianar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para alivianar. Se van a poner. Es que está lindo ya. Es que está lindo ya. Es que está lindo ya. Es que está lindo ya. Esta noche. El origen del nombre de La Matatena surge, en propias palabras de su fundador, porque no somos músicos clásicos. Nosotros jugamos con la música. De ahí un juego muy mexicano, la matatena, que a su vez encierra un significado que se traduce en náhuatl, metetleina, que quiere decir llenarse las manos de piedras. Nosotros queremos hacer lo mismo, nos llenamos las manos de piedras indirectas y las arrojamos hacia la gente musicalmente con la esperanza de que despierte y reaccione. La Matatena, feat. Dr. Schenker, álbum antología. Escapulario en la esencia de las bandas. Deja ese Selinge, guardado en tu armario, que a mis ojos tú tienes todo lo necesario, güey. Tú que pensabas que a mí no me importabas, no. Y te aseguro que es todo lo contrario, no. La Macarena y Doctor Shenga asaltando el escenario, en tu cuadra, en tu zona, en tu casa, en tu barrio. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Integrantes fundadores de la banda de ska La Matatena son Víctor Manolo Romero, Rafael Montoya, Tito Jiménez, Israel García y Roger Núñez. El segundo álbum de estudio de la banda es Tempus Omnia Rebella, publicado en el año 2003 a través de Opción Sónica. Algunos de los temas son Misterio, Escapulario, Tú Sabías, Solo, Escatalíticos. La banda es una de las bandas pioneras del ska nacional, presentándose en el programa televisivo Mi Barrio, conducido por Ricky Luis, realizado en San Juan de Aragón, así como el primer concierto de ska en Campestre, Aragón, alternando con Estrambóticos y Santísima Trinidad. La Matatena, feat. Alfredo Rayo, álbum Antología. Grita fuerte, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. Fuerte hasta el final, hazlo sin piedad. Rasga el viento sin razón, no sientas temor. Grita fuerte que te vas, que no aguantas más. Rasga el viento sin razón y no sientas perdón. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Está fuerte que te vas, no sientas piedad. Rasca el viento sin razón y no sientas temor. Grita fuerte que te vas, que no aguantas. Rasca el viento sin razón y no sientas temor. Grita fuerte que te vas, que no aguantas. Rasca el viento sin razón y no sientas temor. Sientas temor. Grita fuerte que te vas, que no aguantas más. Rasca el viento sin razón y no sientas temor. De edición y grabación para podcasting. Ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudio Orlix. En 2009, la banda de ska capitalina La Mata Tena publica el álbum Siete Pecados Capitales, compuesto de 7 temas originales. El 2 de diciembre del año 2019, la banda lanza el álbum recopilatorio Antología a través de Discos y Cintas Denver, un trabajo que reúne las canciones más representativas de la banda con nuevos arreglos, así como la participación de destacados músicos de la escena del ska nacional como Pinocho de Estrambóticos, Dr. Shenka de Panteón Rococó, Piro Pendas de Ritmo Peligroso, Paco Varios de La Botellita de Jerez, Manuel Loco de La Tremenda Corte, entre otros. La Mata Tena, feat. Piro Pendas, álbum Antología, La Fiesta de la Vida, en la esencia de las bandas. Se nos va la vida sin hacer lo que querías. La rutina de la muerte nos arranca un poco más de vida y nos quita la alegría. Disfrutemos la vida como si solo fuera una, fumando recuerdos nos alarga la vida. En blanco son los de rutina. Mejor me echo un trago de tequila, fumando, bailando, que la Mata Tena es la pura vida. Está en cambio. Toda la vida es una fiesta, todas las fiestas son bien reventadas. esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. El nuevo trabajo discográfico Antología de la banda de ska La Matatena cuenta con los arreglos de Oscar Méndez. El disco cuenta con las voces de gente como Paco Barrios, Dr. Schenka, Piro Pendas, Pinocho, Eddie Wolfman, Cotardo, Alfredo Rayo, Manuel Loco, entre otros, más sus metales de Triciclo Circus Band y Los Rastrillos. En conferencia de prensa, el fundador de La Matatena, Manolo Romero, comenta: "Estamos muy felices de estrenar este disco. Es un proyecto que ya teníamos retrasado. Nosotros tenemos 27 años tocando y alguna vez nos imaginamos que íbamos a invitar a estos músicos que admiramos desde los 15 años que comenzamos. A todos les hicimos la invitación y todos se sumaron desinteresadamente. No nos cobraron ni lo de los camiones. La neta fue hermoso. No pensamos que hacer este disco iba a ser tan fácil". La Matatena, feat. Manuel Loco, álbum Antología, Root Boys, en la esencia de las bandas. Eres un rude boy. de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Y grabación para podcasting. Ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudio Orlex. La banda estadounidense Blue Oyster Cult vuelve tras 19 años de silencio discográfico. La banda edita el álbum The Symbol Remains el 9 de octubre del año 2020 a través del sello Frontiers Music. Su anterior trabajo fue en 2001 titulado Curse of the Hidden Mirror. Al momento han lanzado los sencillos That Was Me y Box in My Head. En junio del año 2019, la banda reveló el lanzamiento del nuevo disco al firmar contrato con Frontiers Music y el vocalista Eric Bloom dijo: ha pasado mucho tiempo desde el último álbum de estudio y la pregunta que más nos hacen los fans es cuándo íbamos a sacar música nueva, así que estamos listos para emprender este viaje nuevamente. Blue Oyster Cult, That Was Me, en la esencia de las bandas. I'm not afraid to die. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Symbol Remains es el nuevo álbum de estudio de la banda estadounidense Blue Oyster Cult, que se publica el 9 de octubre del 2020 a través del sello Frontier Music. El álbum se compone de 14 temas como That Was Me, Box In My Head, Edge Of The World, The Machine, Train 2, Stand and Fight, Secret Road, etc. La banda está conformada por Danny Miranda en el bajo, Richie Castellano en los teclados, Jules Radino en la batería, Donald Rosser en la guitarra y Eric Bloom en la voz. Con los demos de las canciones que emergen para este disco, nos dimos cuenta de que había tanto o más variedad de estilos y contenidos que en cualquier otro disco de nuestra historia, comenta el vocalista Eric Bloom. Blue Oyster Cult iba a formar parte del Festival Domination 2020 a realizarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, pero el evento fue cancelado y pospuesto para el año 2021 debido a la actual contingencia por COVID-19. Blue Oyster Cult, Box In My Head, en la esencia de las bandas. Into the cabinet, the people call a skull. Is the glass half empty? Is the skull half full? Watch out for the mousetrap. Careful of the hooks. Pull the box out carefully. Hold your breath and look. Disappointment to find another box. Don't you give up easily. You'll have to pick the lock. Open up enigmas, you'll find mysteries. There you'll find me when you reach eternity. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. There's a box, and that box has another box with it. There's a box in my skull. The skull is a box, and there's room for us both to go in. Yeah, a box in my head, and inside it's a box, another box with it. There's a box in my skull. The skull is a box, and there's room for us both to go in. Es lo que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Hey, En febrero del año 2020 se cumplen 10 años del lanzamiento del disco Fugitive State of Mind de la banda capitalina de heavy metal Voltax. Para celebrarlo, la banda interpretó el álbum completo el pasado 11 de abril en el Foro San Rafael de la Ciudad de México. El disco es un referente del metal mexicano actual. Voltax se ha presentado en países como Alemania, Canadá, España, Suecia, Chile, Colombia y Estados Unidos, demostrando la calidad y fuerza del metal azteca. El nombre del disco tiene como anécdota que después de una noche de fiesta, uno de los músicos dijo sentirse en un estado fugitivo de la mente, y de ahí nació el álbum. Voltax, un Merciful Rey, en la esencia de las bandas. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Estás escuchando la sección Umbral, un espacio a las nuevas propuestas musicales en la esencia de las bandas. The Unholy es un power trio de la Ciudad de México formado en 2009, integrado por Jorge Schuelman en la voz y batería, Santiago Urrusti en la guitarra y José María Chema Pérez en el bajo. La banda publica su álbum debut en Mi Team, grabado, mezclado, masterizado y producido por Osvaldo Os Blanco en Os Recording Studio en la Ciudad de México. El material se compone de 11 temas, algunos de ellos son Outside America, Hope is a Memory, Age of Repulsion, Dystopia, Burning Sands, Another Name. El primer sencillo es Dystopia, cuenta con video oficial. El estilo de la banda Unholy es una fusión de los subgéneros como el prog, thrash, death, doom, entre otros. Recientemente son nominados a la categoría de banda revelación por los premios Osmium Metal Awards 2019. The Unholy, Outside America, sección Umbral, en la esencia de las bandas. Yourself is small and a pie. Raise your voice. This is the doctor. It's a matter of fact. Silent approaches. Snap your low back. And if it's coming down, I'll be pointless. I'll prove you wrong. I'll reverse it. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Cleanse your soul. Sing the answers in the mouth of liars. Taste the death of our friends who hurt. Acabas de sentir las notas más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La esencia de las bandas llenando tus oídos de solo rock.